Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuentan que Tomás de Aquino, dialogando con su hermana, que le preguntó sobre los pasos que debía seguir para la perfección, pensando ella que el gran teólogo le daría enseñanzas elevadas, se sorprendió cuando le dijo: «Hermana, lo principal es quererlo». Le dijo que era una cuestión de tomar la posta decidida y no mirar atrás, con responsabilidad personal. Lo que has de hacer, hazlo bien, decían los antiguos maestros. Se requiere decisión para decir que sí al llamado en lo que el Creador nos pide, evitando la mediocridad. La libertad nos permite responder que sí o que no, y también si no, el cual es un término intermedio, signo de falta de compromiso. Pero para la perfección, Dios quiere obras, un sí existencial, aunque sean pequeñas, simples, pero auténticas, sinceras, que broten de un corazón enamorado. Según leemos en una parábola, los dos hijos enviados por el padre a trabajar su viña, que aparece relatado en el Evangelio, nos permiten reflexionar. Uno dijo que sí y no fue. El otro dijo que no y después cumplió con el encargo. Nos hace pensar en tantas personas que dicen que van a realizar algo y después se olvidan, o solo dicen que sí para quedar bien. Lo que a la persona la hace madurar es cuando puede cumplir con el cometido que tiene. En la parábola que cuenta Jesús, como todo maestro que planteaba un caso para resolverlo con otros maestros, se intenta mostrar que lo que valen son los hechos más que las palabras. San Juan Bosco decía repetidamente: pocas palabras y muchos hechos. Él descubrió que allí está la quinta esencia de la madurez. Nuestro primer compromiso debe estar con Dios. Ante Él debemos ser responsables por encima de todo, porque no lo podemos engañar, ya que conoce nuestras intenciones más íntimas. Él los creó y quiso darnos una vocación. No podemos fallarle. Se trata de darle una respuesta a conciencia. Muchas veces, si no somos fieles con Él, no habrá una ley de coacción que nos castigue. Pero se trata de la fidelidad a lo más valioso que poseemos, nuestra decisión de actuar correctamente. En eso pienso que radica la paz interior. Para crecer en la madurez de la responsabilidad, se trata de rectificar constantemente. Como lo vemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 21, de los versículos 28 al 32, cuando se habla de los publicanos y las prostitutas, es una cuestión de un cambio de rumbo permanente. Si en ciertas actitudes de nuestra conducta, a conciencia, descubrimos que no están bien, es posible volver a empezar y encaminarse hacia la verdadera ruta. Eso también es responsabilidad, que consiste en decir: por acá debo andar, y empiezo a desear eso que experimento como un llamado. Puede ser en las pequeñas o en las grandes actividades, pero todo es cuestión de conversión. Nuestra transformación interior no se realiza una sola vez en la vida, sino que se renueva constantemente. Así como necesitamos volver a comer, dormir, lavarnos todos los días, también necesitamos constantemente intentar volver a empezar en la madurez, en la responsabilidad. No podemos decir, yo soy así, ¿qué le voy a hacer? Sino que necesitamos intentar mejorar siempre en el carácter, en las tareas que debemos asumir. Cada día podemos ponerle color a la existencia, tratando de manifestar un mayor entusiasmo, perdonando, siendo misericordiosos, acrecentando nuestra valentía en todas las acciones. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.